recuerdo perfectamente, siendo chico, la música era música clásica, la del día de hoy, que se transmitía por la radio porque televisión no había, ¿no? Pero la realidad de la muerte estaba naturalmente presente en la vida del ser humano. Hoy la queremos de alguna manera maquillar, o la queremos eludir, uh-huh. o queremos hacerla pasar desapercibida, la muerte, ¿no? Pues fíjate, incluso a nivel de la arquitectura y del urbanismo, el cementerio hace 80, 100 años atrás era un lugar importante en la ciudad. Y hoy fíjate que le tratamos de disimular los cementerios con parques. Son cuestiones culturales. Nadie va a querer más o a querer menos a sus seres queridos que ya partieron porque escuche tal tipo de música o haga silencio o se ponga ropa negra o ropa gris. Evidentemente que la mentalidad ha cambiado. El problema que tiene la mentalidad postmoderna es no tragar el carozo de la muerte, ¿no?